Hoy cuando leí la noticia y el productor me acercó el por qué la íbamos a estar entrevistando en el día de hoy, me agarró como una especie de nostalgia, ¿no? Porque a la persona que voy a presentar ahora hemos compartido nuestra adolescencia juntos, ¿no? Juntas, porque hemos ido al colegio juntos y sé su pasión por la danza desde muy chica. Y ya ahora va a estar celebrando 10 años, ¿no? Con su escuela de danzas. Y qué lindo saber que a gente que con el que uno ha compartido, ¿no? Con la que uno ha compartido, se le van cumpliendo los proyectos, ¿no? Y de aquello que uno hablaba cuando era tan pequeño, que hayan sido tan firmes en sus metas de seguir, ¿no? Tenemos al teléfono a Luciana Gómez Arzani, en este momento, integrante de la Asociación Pampeana de Danza, pero que, como les decía, va a estar celebrando los 10 años como escuela, con su escuela de danza y la presentación de la obra Eco. Hola, Luciana, ¿cómo estás? Bienvenida. Ay, Pau, qué presentación. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Bueno, no, la verdad que sí, porque viste que nosotros teníamos en ese curso gente con perfiles bastante definidos, algunos. Sí, éramos todos artistas, pero... ponele, sí, sí. Yo no. Bueno, siempre fui de hablar mucho, así que venía por este lado, bueno, la cosa, ¿no? La comunicación no es un arte, ¿acaso? Tenés razón. Tenés razón. Claro, sí, repensate, porque sí, la comunicación es un arte, sí lo es. Ya lo creo. Y bueno, y Luciana siempre tenía ese perfil, ya bailaba, sí, pero siempre estabas haciendo, era como que algunas veces flotabas ahí en el curso haciendo alguna pirueta o algo, y es lindo ahora anunciar esto, ¿no? Que ya pasaron 10 años, por Dios, que estamos muy viejas, ¿no? Sí, y pasamos, no, y son 10 años de este espacio en el cual estoy sola, digamos. Bueno, no, nunca estuve sola, en realidad siempre hay gente trabajando. Conmigo este año, por ejemplo, y el año pasado estuvimos con Agus Pulverau, que es egresada, ahora podemos decir que casi flamante egresada de la Tecnicatura de Danza, pero uno nunca está solo, pero son 10 años de estudio danza, en realidad con la danza ya son 30, tengo 35, con la danza son 30. No digas edad, che, que nos mandás al frente a todos. Ay, perdón, no, todos 28. Ya está, ya no nos delatan los años y los comentarios, ya está, olvídate. Sí, ya somos grandes. Pero bueno, nada, estamos festejando los 10 años de estudio danza. Y bueno, y justo se dio de hacerlos todos los años, en realidad. Nosotras hacemos obras que son de alguna manera gestadas por las chicas. Digo, de muchas maneras, gestadas por ellas mismas, ¿no? Ellas proponen los temas. Como decíamos, la comunicación es un arte, y esto en realidad nosotros lo que hacemos es aprender el lenguaje de la danza, que es un lenguaje, es una manera de decir algo, y después, bueno, decimos, bueno, ¿y con esto qué vamos a decir? ¿No? Claro. Y todos los años se hablan de cosas que, como le decía recién al productor, que es también miembro de Estudio Danza, porque es papá de Olivia, y nos decía, me perdí con todo lo de que era papá Olivia. Me perdí, chicos, estoy vieja. No, que mencionabas el tema de que, bueno, estas obras son gestadas por ellas. ¿Qué íbamos a hacer por estos 10 años? Exacto. Bueno, en realidad este festejo de 10 años coincide con la obra Eco. Claro. Son coincidentes. Todos los años hemos hecho propuestas, y eso es lo que le decía. Las propuestas que dan los chicos y las chicas, son geniales, ¿viste? Y cuando vos te subís al tren, al final terminan en estas cosas. Justo ahora nos agarró como un poco la pandemia, entonces, bueno, como que todo tiene que ver. Y Eco es una obra sobre la sustentabilidad, digamos. Las chicas, de lo que siempre hablaron, cuando yo les dije, bueno, ¿y a ustedes de qué les gustaría hablar? Entre los muchísimos y cientos temas que propusieron, el que más resonó fue este. La ecología, esta sensación, digamos, de alguna manera, de que se termina el mundo y que esta vez es cierto, digamos. Claro. Yo creo que nosotros hemos crecido con la amenaza de que el mundo se termina por alguna cuestión mística, ¿viste? Alguna cosa que no entendíamos bien, por algún pedo mental. En el 2000 se terminaba, ¿te acordás? Claro, por eso, pero no tenía mucho fundamento. Y esto está como bastante chequeado, digamos, ¿no? O sea, el agua que sale de la canilla ya no la puedes tomar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé, la gente tiene la capacidad de desviar ríos, y nos desviamos ríos y si queremos nos lo robamos entre nosotros. O sea, hemos llegado a un punto en el cual la emergencia climática es un hecho. Y a ellas les preocupa. ¿Viste? Entonces, qué bueno que haya esa inquietud, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, bueno, nos pusimos a investigar y descubrimos algo maravilloso, y es que no solo el mundo se va a terminar, no se va a terminar, digamos, que así como el ser humano es tan inventivo, inventor, no sé, inteligente como... para poder destruirlo, es también inteligente como para poder salvarlo. Mm. Es muy sencillo reciclar. Gente, es muy sencillo, es una papa. Claro. Realmente lo único que tenés que hacer es agregar dos tachos más, ¿viste? Y se terminó la historieta. Totalmente. Porque el problema no son los plásticos, el problema no son las... Es lo que hacemos con eso que consumimos, ¿no? O sea... pensar hoy por hoy que vamos a seguir repartiendo, no sé, la leche, por ejemplo, sí, en la botella de vidrio, es una utopía, digamos. O sea, menos mal que se inventó el sachet. ¿Me explico? Uh-huh. En algún punto estuvo buenísimo que se inventara el sachet. Bueno, pero y ahora hay locales que vos tenés que ir o te venden la botellita, entonces vos ya después esa botellita, claro, vas y llenás, vienen con tambores, vos llenás y... Lo primero es rechazar, es decir, si puedo no usar este material, no lo uso. Lo primero es rechazar. Después, tuve que comprar la botella igual, porque el agua, que no me le iban a dar en la mano, ¿me explico? O sea, tuve que comprar la botella de agua igual. Bueno, no pasa nada, compro la botella de agua y después la reutilizo. Mm. Y cuando ya no la puedo reutilizar más, porque tiene una vida útil, la reciclo. Si nosotros logramos hacer esas tres R's, vamos a estar muy bien. Digamos, y eso es un poco lo que dice la obra, ¿no? La obra viene como a contar un poco de eso. Luciana, ¿y cómo? Pero cuando vos hablabas de estas chicas con estas inquietudes, con estas propuestas, ¿de qué edades estamos hablando? Las niñas tienen, la más chiquita tiene 6 y la más grande tiene 16. Claro, variadito. O sea, sí, es una edad, la mayoría tienen 9, 10, 11, 13, 14. Y ahí, esas edades. Y de ahí surge otra pregunta. ¿A qué edad es conveniente que un niño empiece a bailar? O Los niños ya bailan. O sea, eso, la gente ya baila. Sí. Bailar siempre es necesario desde que nacemos, digamos. A ver, necesario. Ahora, si decimos a qué edad nos podemos alfabetizar en danza... No sé, depende del tipo de danza, qué sé yo. Si vas a hacer danza clásica, por ejemplo, te conviene alfabetizarte de pequeño. No sé, 5, 6, 7 años, yo te recomiendo que esa es la edad para empezar. Si vamos a hacer contemporáneo, que hay que pensarlo bastante más, hay que conectar bastante más la cabeza al cuerpo, yo te recomiendo entre los 8, los 9, los 10, claro, digamos, y en adelante, y en la adultez, sobre todo. Cambiaríamos un montón de cosas si les adultes conectáramos la cabeza con el cuerpo. Además que el cuerpo es como, viste, de los niños es como más elástico en esa época, ¿no? Que empezar después más tarde. Sí, claro, por eso te digo, hay danzas, por ejemplo, que, bueno, la danza clásica, por ejemplo, es mejor hacerla cuando no sos pequeño. Bueno, todas las danzas son buenas, en realidad todas las danzas son buenas. Todas tienen sus edades también, ¿no? El reggaetón, por ejemplo, es una danza para empezar, que son danzas de rituales sexuales. Bueno, las podríamos poner más adelante, ¿no? Cuando la sexualidad ya esté activa. O, en realidad, la sexualidad está activa para compartir. La sexualidad siempre está activa. Entonces, bueno, nada. Hay bailes y bailes, qué sé yo, ¿no? Lu, ¿y cuántas niñas vamos a ver en escena en esta obra? Acá hay 18 personas, no solamente están las bailarinas. Digamos, en Estudio Danza, una de las cosas que también tenemos distintivas, digamos, es que las chicas aprenden a hacer proyectos de danza. Entonces, ajá, por ejemplo, las chicas, las adolescentes, Para esto se hizo un presupuesto, porque la función es gratis. Entonces hicimos un presupuesto para ver cuánto nos iba a salir y las chicas trabajan sobre ese presupuesto activamente, aprenden a hacer un presupuesto y la ejecución y la rendición, ¿me explico? Y este proyecto también ha estado como un poco charlado con Laura Marconeto, que ya tiene una escuela de comedia musical. Lo habíamos charlado hace un montón, ¿no? Y cuando las chicas, incluso nos pusimos como un poco en marcha en un proyecto que íbamos a hacer la obra del Lorax, digo, uh-huh, con esta misma temática de la ecología, la sustentabilidad. Cuando este año las chicas me dicen que querían hacer algo ecológico y demás, entonces yo les digo, miren, hablé con Laura y con las demás que habíamos estado ahí en ese proyecto, les comenté y me dijeron, sí, metele para adelante, hacela, nosotras que no pudimos, qué lindo que se pueda hacer. Por lo tanto, tenemos como muchas invitadas, ¿no? Porque claro, de ese proyecto que al final no pudo ser, hemos invitado también a gente a que venga y se dé el gusto, sobre todo a actrices. Nosotras, mirá, hacemos la parte de la danza y esto también es como parte del aprendizaje, ¿no? O sea, es una gran rueda que se compone de muchas cosas. Una pieza de arte es imposible pensar que la vas a hacer sola, solo. Incluso un monólogo es un acto colectivo. Vamos, todos los actos artísticos son actos colectivos. Entonces, bueno, cada cual va poniendo, bueno, los padres aportaron este año una barbaridad, o sea, realmente, porque tuvimos un proyecto de recuperación de residuos, entonces, ajá, pasábamos por los negocios asociados a buscarles el material reciclable. Esto fue antes de que la municipalidad pusiera el servicio de recolección de residuos reciclables. Entonces pasaban los padres, buscaban y llevaban al centro de reciclado, que es de Reciclados La Pampa, que son los que, bueno, nos explicaron todo sobre la sustentabilidad, nos proveen ahora los casi 1000 kilos de material reciclable que necesita la obra. Mirá qué bueno. Sí, sí, sí. La verdad es que quedó una obra re linda y que es linda por esto, ¿no? Porque hay mucha gente aportando lo suyo y las chicas se dedican como únicamente a bailar, actuamos poquito, las que son realmente actrices, bueno, que vengan y ellas participan como actrices, ¿viste? O sea, quedó una cosa muy linda, es muy íntegra, una cosa muy íntegra. La verdad que sí, que no se ha visto. Para eso, grandes ¿eh? Y chicos, sí, yo creo que no se ha visto, y es para grandes y chicos, ¿viste? Es re linda para llevar a los chicos. Qué re bueno, linda. Qué bueno. Contale a la gente, porque me imagino que hay que ir con anticipación a buscar la entrada, ya que es gratuita. Vayan, busquen sus entradas y se las van a dar gratis. Bien, ¿ahí en el teatro o hay que ir al estudio de no, danza? No, en la boletería del Teatro Español, que abre de 8 a 13 y de 16 a 20 horas, ahí les van a estar dando las entradas. Pueden ir, buscan su entrada y bueno, nada, y nos vemos el miércoles. Qué lindo. Es una obra linda. Lu, y bueno, recordarle a la gente, es el miércoles 8 de diciembre, ¿a qué hora? Es el miércoles, que es feriado, y es a las 21 horas. Empezamos recontra puntuales, o sea que vayan 20:30. Perfecto. Vayan 20:30. Me encanta porque hasta lo has planteado distinto. No es un estudio de danza más, sino también está bueno esto de generar que las chicas se vayan aprendiendo, ¿no?, a hacer proyectos de danza y además también a elegir un poco esta lluvia de ideas, ¿no?, y generar estas, sí, cosas como la sustentabilidad. Eso quiere decir que hay otra cabeza también. Sí, sí, eso, es otra cabeza. Estudio Danza, este año, digamos, podemos decir que ya conocemos cuál es nuestra salsa, sabemos que lo nuestro es hacer obras de danza, digamos, o sea que eso es por ahí un poco el distintivo entre otras escuelas de danza, es nosotras hacemos obras de danza. Y hacer obras de danza significa un montón de cosas, que las chicas, bueno, cuando van siendo adolescentes, las van aprendiendo, que tienen que ver con poder gestionarla de verdad y no porque eso, y no de tu bolsillo, y no gestionarla en serio, ¿no? Aprender a hacerlo. Y eso también está bueno porque realmente te da el derecho, digamos, después de elegir, ¿no? O sea, por ahí alguien pensó, no sé, quiero ser bailarina el sueño se abandonó. ¿Por qué? Porque no tenías ni idea de cómo hacerlo. Claro. Es un poco como decir eso, bueno, es ser artista. ¿Cómo es ser artista? Bueno, es así. Estas son las herramientas. Después, si querés ser abogado, qué sé yo, no sé, bueno, también. Olvídate. Claro, pero esto, bueno, de la firmeza, ¿no? Lo que hablábamos también al principio cuando te presentaba, ¿no? Esto de ser enseñarle a los chicos también a autogestionarse, ¿no? Qué importante, sí. Porque y enseñar que todo es posible si uno es firme en la meta, ¿no? Sí, y sobre todo sabe a dónde acudir, sabe cuáles son las herramientas que se necesitan. Mm. Porque yo, por ejemplo, todas estas cosas no las sabía cuando estudié danza. Y como te venía contando, yo estudié danza hasta que me recibí, 17 años, por ejemplo. Y todas estas cosas las fui aprendiendo en el expertise de hacer. Nadie me dijo, mira, vas a necesitar saber sobre esto. Gestión, marketing, ventas. Y me imagino que nunca se termina de aprender del todo, ¿no? Siempre se... No, jamás. Se están aprendiendo cosas nuevas. Por eso te decía, yo no les voy a dar todas las herramientas, pero les puedo decir dónde buscar, ¿no? O sea, qué es lo que... hacia dónde tienen que apuntar. Yo todo no. Imposible. Sería imposible. Tal cual. Lu, bueno, mucha mer. Y quiero saber, ¿en dónde funciona el estudio danza? Estamos en el Salitral, nosotros alquilamos el espacio del Salitral, que es un espacio hermoso y divino, si lo conocen está en González y Sarmiento, González 114, bueno, nada, el Salitral es un lugar hermoso, y nosotras alquilamos ahí y hacemos clases ahí. Perfecto, perfecto, bueno, me imagino que ya con esto cierran, o van a seguir en el verano, o ya vuelven directamente en marzo. No, mira, podemos estar hablando toda la tarde. Una de las cosas que sacamos por los 10 años de estudio de danza es el Dance Camp. Y el Dance Camp es un proyecto, digamos, semiprofesional. Como esto que hacemos las obritas, ¿cierto? Sí. Pero en un nivel un poquito más semiprofesional. Así que en el verano vamos a estar lanzando esto. ¡Buenísimo! Sí. Y ese es como es un programa federal, incluye otras localidades, ¿no? Así que bueno, vamos a estar yendo a invitar por otras localidades. Bueno, nada, toda la info del Dance Camp la pueden chusmear si tienen ganas en estudiodanza.com.ar, que también lo lanzamos por los 10 años del estudio, así que pueden ir a la página web y chequear todo de ahí. Pero por supuesto, y además, bueno, vamos a tener que volver a hacer otra salida por esto, sí, Luciana. Podemos estar todos los días. Porque estoy sumamente interesada. No, en serio, porque está bueno comentarlo. Sí. Y bueno, y ver qué localidades van a visitar, por dónde van a andar, cuándo empieza esto. Sí, y por eso todavía no tenemos la fecha cerrada, pero sí, esto arranca, se va a arrancar por acá por el verano. Buenísimo. Bueno, cuando la tengan, ya tenés los teléfonos de todos nosotros acá para informarlo, Sí, desde ya. Desde ya que les vamos a estar hablando. Luciana Gómez Arzani, muchísimas gracias por estar al aire de Radio Municipal. Pau, a vos, a todo el equipazo. Muchísimas gracias. Un abrazo grande y mucha mer para el teatro, Vamos. Nos vemos. Un besote. Chau.